Se dice que está fuera de la ley, cambiando de identidades, de rostro y de historias. Transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasar desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar, buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. La felicidad está en muy pocas cosas, vamos a decirlo. Uno no es feliz todo el tiempo y a veces la felicidad está en cosas muy chiquititas. No me refiero a ganarte la lotería, ni tampoco a tener el mejor auto o el más veloz. No, también está en las cosas cotidianas o, como decía Serrat en esa hermosa canción, aquellas pequeñas cosas. Y en esas aquellas pequeñas cosas, una de las tantas y pequeñas cosas que con mi mujer nos gusta mucho hacer es ver doramas. Saber que terminamos de cenar, que la noche es toda nuestra, un pote de helado y a maratonear series de Oriente, de Corea, de Japón, de China también. Bueno, pero usted dirá, ¿qué es un dorama? Un dorama es una serie asiática que, hace mucho tiempo son un hit en Latinoamérica porque, bueno, llegan muchas acá, tanto en señales de aire como de cable. Telefe, por ejemplo, supo tener durante la tarde algunos doramas y después muchos canales de cable, incluso de novelas también. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son historias emotivas, que rozan lo romántico, tienen un componente de comedia también, que son ATP, es decir, no hay sexo, no hay sangre, y si la hay, está sumamente controlada porque busca ser ATP. Básicamente un dorama es el nombre que se le da en los países asiáticos a las series de televisión que son creadas, producidas y protagonizadas por artistas de justamente esa región, ¿no? El término es originalmente japonés, pero después lo tomaron países como China, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y otros que, bueno, componen el continente. ¿Cuál es el público lógico? ¿A dónde apuntan generalmente? Si bien hay para todas las edades, habitualmente el target es de 15 a 30 y pico de años, si bien puede extenderse. Y habitualmente la duración de cada capítulo es extenso, vamos a decirlo. Mientras que la media americana es de 42 minutos, los dramas tienen capítulos de una hora reloj, una hora y diez, si hay momentos cúlmines. Se incluyen temas de interés popular, digo, son exitosos porque tratan temas universales: el amor, la amistad, la familia, la lealtad, la comedia, el terror y en algunos casos también la intriga policíaca o la recreación de hechos históricos. Yo pienso en series que están en la línea. Me gusta mucho eso de historia fantástica mezclada con lo medieval, tipo El Tigre y el Dragón, ¿no? Ves que está el luchador con una de sus espadas y de repente pega un salto imposible y queda flotando con los pies. Bueno, yo quiero eso. Me encanta. Necesito que hagan muchas más de esas. Por supuesto que el éxito es absoluto y producen, hay que decirlo, especialmente en Corea, muchos doramas. En todos los canales hay 3, 4, 5 doramas para diferentes públicos. Así como los mangas japoneses, por ejemplo. Tienen infinidad de públicos. El universitario, el tipo que trabaja en un taller, el muchacho que, por ejemplo, tiene 15 años, nivel primario, adultos, tipos casados, mujeres casadas, amas de casa, jefas también de grandes empresas. Para todos, absolutamente todos, hay un manga, ¿no? Un cómic japonés. Lo mismo pasa con los doramas. Y lo que tienen en común es esta idea, ¿no? Un protagonista, obviamente, muy bonito, con un pelo de corte que suele ser bastante parecido. Y ella, que es una mujer más bien tímida, un poco desenvuelta. El término dorama viene del inglés radiodrama, que es, según publica la gente de senpai.com.mx, que es un tipo de programa radiofónico de corte teatral, también conocido como radionovela. Esto nace en Japón en 1920 de la mano de, obviamente, la radio, diría Eduardo Liberti. Sin embargo, con la aparición de la televisión, bueno, tiempo después comenzó a utilizarse el concepto TV drama para el equivalente de justamente esos shows. En Japón, el término mencionado se utiliza para cualquier tipo de programa en imagen real, incluyendo, por ejemplo, comedias, ¿no? Una especie de, yo pienso en un Seinfeld japonés o el Sentai. Y dirá usted, ¿pero qué es el Sentai? El Sentai son las series tipo Power Rangers, es decir, cinco personajes que tienen su casco, su traje, de diferentes colores y por ende diferentes personalidades y por lo tanto diferentes armas y medios de transporte con formas de habitualmente dinosaurios. Bueno, las que son tipo Power Rangers, que en Japón hay miles, también se las entienden como doramas, en este caso doramas Sentai. Y por supuesto viene de la palabra inglesa drama, como para que lo tengamos totalmente claro. Los seguidores de las series de TV orientales, que digamos acá en Argentina y en especial en Latinoamérica, tienen un fandom por lo menos considerable, ¿no? Va de la mano un poco de la movida del J-pop y el K-pop. Vos llegás a hablar mal de BTS, y el fan de BTS acá, la patada más baja va a la ceja izquierda, para que nos te hagamos una idea, ¿no? Me acuerdo que hace cosa de un par de años se estrenó en Capital, en el Abasto. Hoy voy a decir marcas, muchachos, perdónenme. Estaba también con mi mujer, comiendo, paseando un poco, y de repente vemos que sale de uno de los cines una cantidad de gente insólita para la hora. Y digo, ¿pero qué onda esto? Que hay tanta gente saliendo con credenciales. Obviamente habían ido a ver un recital filmado de BTS, y por supuesto eso fue absolutamente a sala llena. Bueno, retomo. Los seguidores de las series TV orientales se han acostumbrado a utilizar la palabra dorama para definir, como decíamos, estos productos, ¿no? Sin embargo, también se han utilizado los términos J-drama o J-drama y K-drama en analogía, como decíamos recién, al J-pop y al K-pop, para hacer de alguna manera una distinción entre la serie que viene de Japón y la de Corea, si bien en algunas cosas, digo algunas, son parecidas, obviamente en otras no. En YouTube hay un montón, y tienen miles y miles y miles y miles de seguidores. El dorama, por ejemplo, si bien se podría llegar a pensar que es parte de un nicho, ya no es tan así. En el año 2021, ya estoy confundido. Bueno, llegó a Netflix algo que no sé si sería un dorama, porque no reúne las características, porque es más sangrienta, porque hay sexo, porque la trama es un poquito más cruel, pero bueno, es un producto oriental que ha calado muy hondo, que es El Juego del Calamar, ¿no? En esa historia donde gente tiene que eliminarse para poder ganar un premio cuantioso en dinero. Habitualmente los doramas tienen más o menos entre 15 y 17 capítulos aproximadamente. Dependiendo del canal que la pase, la pasan una vez por semana o en algunos casos dos, para que tengamos una idea. Un reportaje realizado por BBC Mundo en el 2018 ya explicaba que estos tiempos son medidos con especial cuidado en Corea y no son fruto de la casualidad. El tiempo que requiere la producción de una de estas series coreanas es mucho menor que el empleado para la producción de algunas de las mejores películas de Hollywood. Es precisamente, dice la gente de CadenaSer.com, esta rapidez la clave del éxito de este tipo de fenómenos televisivos. Se producen en tan solo 10 meses, es decir que un actor habitualmente tiene 10 meses de laburo asegurado para después obviamente entrar en otra serie. Yo, por ejemplo, soy fan de... Somos fans de Park Ae-jin, ¿sí? De Man to Man y un par más. Algunas estuvieron, por supuesto, en Netflix. ¿Cómo es el sistema? Se usan los primeros 6 meses para la producción o preproducción, después 3 meses de producción y después la postproducción, donde le ponen, digo, para contarlo en términos rudimentarios, un filtro, como los filtros de Instagram, para que se vea todo más lindo. Está todo un poquito menos nítido, con un brillo especial, se cuidan un poco los colores para dar... es el código, no es que está impostado, sino que la lógica es esa. Esta práctica permite que los espectadores participen activamente en la producción de sus series favoritas y crearlas a su medida. Ma Jung-hoon, perdón si mi coreano no es el mejor, creador de la serie Bajo la Lluvia en Netflix, explica de la siguiente manera la lógica. Significa que podemos verificar el nivel de aceptación de los espectadores en línea y, por ejemplo, si no quieren que un personaje se vaya y en el guión teníamos que ese personaje moría, lo podemos cambiar. Así es como logramos esos altos índices de audiencia. Lo cual, acá meto un paréntesis personal, es un arma de doble filo también, ¿eh? Esto también tiene como ventaja el hecho de que la mayoría de los fans de estas series coreanas son muy activos en redes sociales. Los creadores de este tipo de dramas reciben, obviamente, un feedback, ¿no? Yo imagino que si está estipulado que maten a tal personaje, hay quilombo. Y el feedback es permanente por parte de la comunidad de seguidores y pueden modificar los guiones en función y de lo que quiere la audiencia, ¿no? Digo, el fan puede ser muy tóxico, vamos a decir la verdad. Pero los dramas están ahí. Están muchos para ver de manera gratuita en YouTube. Digo, no hace falta tener el servicio de streaming para poder disfrutarlos. Hay algunos en el cable, ¿no? Cuestión de engancharlos, pero centralmente en YouTube, si pones dramas coreanos subtitulados o en castellano, aparecen y están para todo aquel que los quiera encontrar. Amigas, amigos, si vos ves dorama, si vos ves doramas, viste series japonesas, coreanas, de China, contanos. Tenemos la línea abierta en el 11 25 36 48 14. Nuestro vínculo es el de siempre. El Forajido es un programa de rock y como tal cumple lo que promete. Pero a veces nos salteamos un poco la norma para pasar al pop con el cual coqueteamos muchas veces. Y ya que hablamos de series coreanas, no podíamos dejar de abrir con esta bonita canción. Amigas, amigos, bienvenidos, pasen por acá. Esto es El Forajido. Hola. In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the round. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This game heavy, can't hit a bass, boom, I'm ready. Life's sweet as honey, get this beach chain like money. This go all along. Amigos, sean todos bienvenidos al Forajido, esto es BTS, sí, aquí en el Forajido, esto es Dynamite, canción del año 2020, uno de los mega hits de esta banda. Claro que sí, fue lanzada por Big Hit y Sony Music allá por agosto del año 2020 y por supuesto suena absolutamente increíble. Con intención de calmar a los oyentes durante la pandemia de COVID-19, la canción básicamente habla sobre la alegría y el aprecio por las pequeñas cosas que hacen que la vida sea valiosa. Tras su lanzamiento, Dynamite recibió críticas positivas por los críticos musicales, con elogios por su sonido retro ampliamente atractivo. Le valió a la banda su primera nominación a los Grammy por Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop en la entrega número 63 de los premios, lo que los convirtió en el primer grupo pop coreano en ser nominado en esta premiación. Dynamite experimentó una gran cantidad de éxito comercial en todo el mundo. Debutó en el número 1, no 10, no 3, en el número 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer sencillo número 1 de la banda en los Estados Unidos y convirtiendo a BTS en la primera banda de Corea del Sur en encabezar justamente dicho ranking. Amigas, amigos, ¿tenemos habilitado nuestro teléfono? ¡Claro que sí! Y es el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14, en Instagram, @santi_en_la_radio. Estamos llegando a más de 500 radios gracias a republicahosting.com, www.republicahosting.com, que es tu lugar en internet, y obviamente gracias a tu radio favorita. Uno de los temas es, ¿ves doramas? ¿Viste alguno? 11-25-36-48-14. Damas y caballeros, separamos y avanzamos con nuestra planilla de rock no sin antes homenajear a estos coreanos que se las traen y por supuesto la mueven como locos. BTS en el forajido era Dynamite. Déjanos tu mensaje en el 11 2536 4814. La línea directa de El Forajido. No se quede nada por decir. Pareció que decía unos pibes que están empezando. No, no, para nada. Kamehas. No excuses. Hola. Ahí vamos. Hay distorsión, hay batería, hay sonido. Es rock, amigos. ¿Cómo andan todos? ¿Dónde están? Cuéntenos. Las líneas están abiertas. Pasen. It's pasa por leer el playlist de atrás para adelante, claro. Alice in Chains, No Excuses. Bueno, pasen las mejores familias, muchachos. En El Forajido, Alice in Chains. Pasamos ahora a escuchar a Audioslave haciendo The Worm. Hola Santi, soy Juan Martín de Castelar, te escucho y mi drama fue uno que se llamó Mañana, que está en Netflix, sobre una chica que se vuelve demonio. Lo vi, excelente, de lo mejor que encontré. Audioslave, The Worm. Tiene un par de nombres después de doramas piolas. Llegó Doctor Stranger en Netflix, un médico. También, ya el capítulo 1 te atrapa. Busquen doramas. porque si escucha doramas, viajará de alguna forma. De Chris Cornell, Audioslave, The Worm, el gusano, aquí en el forajido. Llega ahora Blackstone Cherry, Under the Sheets. Rubber. Estamos escuchando Blackstone Cherry, una banda estadounidense de hard rock de la ciudad de Edmonton, Kentucky, con Chris Robertson, Ben Wells, Sean Lahoney, John Fred Young. Su estilo musical se encuadra en el hard rock y southern rock. Comenzaron a tocar allá por el año 2001. A medida que ganaban popularidad, iban componiendo canciones y buscando discografía, hasta que encontraron el apoyo de Roadrunner Records y grabaron el primer álbum de estudio de la banda. Fue justamente Roadrunner Records la cual impulsó la trayectoria de esta banda a nivel discográfico, y lanzaron un disco del mismo nombre que la banda en el 2006. Al regresar a su ciudad natal después de la grabación del disco, el pueblo se volcó instalando pancartas en las calles como forma de bienvenida. Claro, como si hubiesen ganado el mundial, ¿no? Y el grupo dio un concierto ante 1.500 personas en el gimnasio del antiguo colegio de Chris. Este hecho aparece reflejado en el video promocional de Hell and High Water. Después grabarían un segundo EP en 2007. Y de ahí harían una carrerona, porque siguen trabajando, siguen sacando canciones. Están en su etapa de Kentucky, 2015 hasta el presente, con este sonido desafiante, con influencias de bandas como Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses y Alter Bridge, y por supuesto con un estilo muy notorio de hard rock, especialmente sureño de los 70. Este conjunto con estas guitarras furiosas que suenan ahora en el forajido. ¿Estamos para un bloque de rock nacional? Sí, claro. Santi B, Man to Man. Me pareció de lo más divertido que vi en términos de dramas, y eso que no me gustan tanto. Y El Juego del Calamar me pareció una mierda. Me sorprende que haya chicos que lo hayan disfrutado como si fuera algo ATP. Dice acá Carla de San Fernando. Sí, es verdad. La verdad que... Bueno, había fiestas de cumpleaños donde los pibes tenían fotos del como es El Juego del Calamar, y yo digo, pero che, mirá que esto es heavy de ver, no es para los niños. Digo, yo vi un par de capítulos y digo, honestamente me pareció excesivo, ¿no? Dios mío, qué generación. Blackstone Cherry, Under the Sheets, Bajo las Sábanas. ¿Sale Bloque Nacional? Sí, claro. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Mucho ruido, muchas nueces. Y lo hacemos de la banda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, gualicho del disco Último Bondi a Finisterre. Gualicho es la canción. ¿Qué habrá? Temas de carajo y temas de... Uy, qué lío que tengo acá. En principio, de ellos. Un mini bloque nacional, escuchando algunos lados B, en este caso de Los Redondos, con ese sonido tan particular. Vos sabés que sí. ¿Hay WhatsApp? Sí, claro. 11-2536-4814. Canción presentada por la gente de republicahosting.com y tu radio favorita. Tu lugar en internet, nuestro lugar en internet. Te presentan a Los Redondos. El Forajido, sonando en tu radio favorita. A veces solo hay que subir mucho el volumen. eran Los Redondos, del disco Último Bondi a Finisterre, la canción Gualicho. Y nos vamos a los 2000 para escuchar una que hace mucho que no la escucho en las radios y por eso nosotros la pasamos. ¿Es canción de protesta? Sí, muy de una época. Carajo. Esto es Sácate la Mierda. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esta manga de charlatanes. Mierda, este caos apesta y solo nuestra muerte alimenta. Echando mal el que protesta por sacar todo el dolor afuera. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Escuchando a Carajo y la canción es Sacate la Mierda. A veces viene muy bien. Canción del año 2001. Mirá si no es actual, che. Carajo. ¡Basta! ¡Sácate la mierda! Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Sonido humano y lo hacemos de la mano de Adrenaline Mob, Behind These Eyes. Detrás de esos ojos. Nuestro WhatsApp es el mismo de siempre. 11 25 36 48 14. ¿Música? Sí, claro. Es acá. 11 25 36 48 14 es nuestro WhatsApp. La línea está abierta. ¿La línea? Sí. Y también tus oídos. You like you've lost yourselves, hiding behind a lie that never found you. You've always lived your life just like you were someone else. You never gave what you had to give, and love was like a drug and you refused to take it. I believe that it's time for me to let it show. El recorrido del forajido, esto es Adrenaline Mob, Behind These Eyes, detrás de esos ojos. Y en este picadito de canciones avanzamos con Deborah Coleman, Happy, feliz. Tenemos los A, sí, pero también los de los B, otros artistas dentro de este género dentro de este género, quiero decir, dentro de este género, Santiago, tan generoso que es el rock. Débora Coleman haciendo Happy. ¿Cómo estamos hoy, che? Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. Repetimos, Débora Coleman haciendo Happy. Ahora AC/DC del disco Ball Breaker, su track número 10, Whiskey on the Rocks. ¿Dormiste poco?, dice en el chat. No. Rascadillo a veces. Ahora sí, ellos. Yeah. AC/DC, Whiskey on the Rocks, del disco Ball Breaker, track número 10, y lo escuchás en El Forajido. Ahora, Beastie Boys, Fight for your right to party, luchar por el derecho a fiestear. 11-25-36-48-14. Santi, mi aterrizaje en tu corazón. Ay, se me perdió la letra. Dice acá Luciano de Padua. No, no la vi, la conozco pero no la vi. Ya venimos. Eran los Beastie Boys, Fight for Your Right, y de esta manera estamos cerrando esta edición de El Forajido, traída a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Mirá cómo se fue la hora, increíble. Ha sido un placer compartir esta hora con ustedes. Les queremos contar que nos encuentran durante todo el día y toda la noche en el Instagram, arroba Santi en la radio, o si no, nos pueden dejar mensaje de WhatsApp en el 11-25-36-48-14. Hoy sonaron BTS, Alice in Chains, Audioslave, Blackstone Cherry, Los Redondos, Carajo, Adrenaline Mav, Deborah Coleman, AC/DC y también los Beastie Boys. Junto a republicahosting.com presentamos estos artistas y por mi parte yo debo irme, se quedan con la mejor programación y nosotros nos reencontramos, ya lo saben, a la misma hora por el mismo Bati Canal. ¡Chau! Así escapamos hacia otro pueblo para dejar huella y contar nuestra historia. Será hasta la próxima parada en El Forajido, un programa fuera de la ley con Santiago Alonso. Blinks at the sun and commences to run with a skip and a hop and a flippity flop, nibbling the clover wherever he goes. But only when he is quite easy in mind does he button his little white tail down behind. Bunny creeps out, little bunny creeps out, and caresses. his nose. Combs out his hair. He combs out his hair. With his fluttering toes. Blinks at the sun and commences to run. With a skip and a hop and a flippity-flop. Nibbling the clover. Hop, flippity-flip-flop. Wherever he goes. Wherever he goes. But only when he is quite easy in mind. Out and commences his nose. Blinks at the sun and commences to